Un saco abierto, hoy un programa del Museo en Antena, dirigido por Luis Carlos Viejo. Solo para locos, no para cualquiera. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí después de mucho tiempo sin radio. ¿Verdad, Luis Carlos? Yo creo que el último programa lo hicimos precisamente en mayo del año pasado, más o menos. Sí. Sí. Y bueno, pues no queríamos despedir el año, esta programación de Radio Universitaria 2011, sin hacer al menos, creo que vamos a sacar como 4 programas especiales durante el mes de mayo y uno el primer jueves de junio. Para la tarde de hoy contamos con un invitado especial, con Julio San Martín. Él es gerente de un centro especial de empleo. Y bueno, nos ha parecido interesante, ¿no, Luis Carlos? Pues traerle, hacer una entrevista con él, con Julio, para comentar cuestiones, bueno, pues relativas al trabajo en este colectivo de personas con problemas de salud mental. Hola, Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué más cositas tenemos para hoy, Luis Carlos? ¿Queréis que empecemos leyendo una poesía? Sí, perfecto. De Yedra de Nerva, uno de los poetas malditos de finales del 19, que se suicidó en la primera farola que habían construido en París de gas. Y tal. Ahí se suicidó Yedra de Nerva, bastante joven. Y tiene unas poesías que, según Antonín Artaud, son alucinantes. Vamos a ver si esta suena bien o suena mal. Se titula El desdichado. Yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania de la torre abolida, mi única estrella muerto y mi luz constelado. Lleva en el signo negro sol de la melancolía, en la tumba nocturna tú me has consolado. Devuélveme al Pausipilo, el mar de Italia aquella, flor que tanto gustaba a mi alma desolada y la parra do el pámpano a la rosa se alía. ¿Soy amor o soy febo? ¿Soy Lusignan o soy Byron? Mi frente aún enrojece del beso de la reina. He soñado en la gruta donada de sirena. Doble vencedor, traspuesto el aqueronte, modulando unas veces con la lira de Orfeo, suspiros de la santa y otros gritos de hada. Versión de Aníbal Núñez. Sacada del francés por Aníbal Núñez a Gerard de Nerval. No conocía yo a este poeta. Yo tampoco. Pero una de las cosas que más me asombra de las personas con problemas o simplemente con enfermedad mental es que os aferráis siempre al tema a los temas más trágicos de la vida, ya sea en la poesía, ya sea en la forma de interpretar. O sea, los que más hacéis gala del estigma sois precisamente los que en teoría lo padecéis. Mira, ese periodo de finales del 19, principios del 20 en Francia es un semillero de gente acojonante como escritor, pero loca a la vez. Este Gerard de Nerval es uno. Está el conde de Lautremont, está Baudelaire, está más gente, ¿no? Mallarmé, que ese no va de maldito. Simbolistas, parnasianistas, todo esto. Y a mí me gusta especialmente ese periodo. Aunque la literatura francesa del siglo XIX es algo generalmente bueno, ¿no? Sí, pero sí. Es decir, no es una cuestión de simplemente de gusto, sino que yo creo que tendríais que hacer el esfuerzo de intentar salir de la melancolía, pero supongo que eso es una forma de también es una forma de vivir, ¿no? O de interpretar vuestra situación. Mira, tienes un personaje tan equilibrado como Miguel de Unamuno, ¿sabes? Que te escribe un libro que se llama El sentimiento trágico de la vida. Es parte del existencialismo rampante, también aquí en España, es una aberrada. Y Unamuno no estaba loco, escribió eso a principios del siglo XX y hablaba del sentimiento trágico de la vida. Se le considera un autor menor porque en los existencialistas se nombra a Kierkegaard, a Sartre en el XX y a otro alemán que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y Albert Camus también, ¿no? Bueno, bien, pero si, si el, lo, también hay otros autores sin, sin esas, sin esa constatación, es decir, ¿por qué es precisamente el estos temas lo que os llama la atención o lo que os, no sé, justifica o acerca? Mira, yo es que he sido muy feliz de niño. Diríamos que estaba en el paraíso. Y en el momento que te cogen, te ponen el corsé entre el capital y el Estado, te quitan la vida. Te matan el alma, digamos. Y estos son malos tiempos para la poesía. La forma de construir, la forma de vivir. Hay que ser ignorante o ignorar la historia. Ignorar la historia, no saber estar feliz. No sé. Mira, el filósofo Adorno, de la Escuela de Frankfurt, después de ver las fotos de Auschwitz, de Mauthausen, de Buchenwald, de todos estos campos de exterminio, que con bulldozers los echaban en una tumba común, ¿no? Entonces dijo, después de esto será posible la poesía. Pues si te metes demasiado en eso, no es posible. Y te quedas con ello. Y a pesar de todo, hay que aguantar. Pero hay que leer a Llenas de Nerval, que es trágico, es tragicómico. Y es un buen poeta, yo, hay que leerlo. Sí, sí. Yo comparto en parte esa, esa parte cultural, pero no es, no es únicamente, yo creo que no debería ser únicamente vuestro enfoque, que parece que es. También dice otra frase, se dice otra frase, que los que aman los dioses o la diosa, en cualquier caso los dioses o la diosa, mueren jóvenes. Y esos jóvenes son los poetas. Hay gente como Alessandro que se pasó, Alessandro se pasó toda su vida viviendo con dos hermanas que le hacían las cosas necesarias y escribiendo poesía como Espadas como labios o La destrucción o el amor. Y no quiso saber casi nada del mundo. Estaba como encerrado en un mundo aparte. Cuando le dieron el Nobel se le fastidió mucho. Le pedían entrevistas, le pedían cosas. Ese no es un poeta maldito. Pero también es una especie de lobo estepario, ¿eh? Usted también, vamos. No, yo quiero ver la televisión. Vamos, vamos, a trabajar. Koufax. Koufax lanza al centro del terreno. Es un golpe que le vale para llegar a la primera base. Richardson sale de la primera base en dirección a la segunda. La pelota ha caído en el centro del campo. Davidson en una esquina atrapa la pelota. Richardson se prepara, sale corriendo a la segunda. Se desliza y lo ha conseguido. Es un batazo doble, Martini. Esto se pone al rojo vivo. Bien, ahí está Tresh, el último bateador. Tresh mira a Koufax. Koufax atiende las señales de Rosboro. Batea con todas sus fuerzas. ¡Pero falla! La pelota de Koufax hace una curva en el aire y no consigue darle. Bien, aquí viene el siguiente bateador. Tresh batea. La pelota realiza un largo vuelo hacia la parte izquierda del campo y ha marcado. ¡Ha marcado! ¡Soy el mejor locutor de béisbol del mundo! ¡El mejor locutor de béisbol del mundo! ¡Esto es un desmadre! Ahora está mirando al gran Mickey Mantle. ¡He ahí el lanzamiento! ¡Mantle batea! ¡Un formidable batazo de cuatro bases! Señores, basta ya. Suspendan esa algarabía inmediatamente. Luis Carlos. Dime. ¿Te suena esta pista que hemos puesto? De que... Algo voló sobre el nido del cuco. Sí. Pero yo creí que habías cogido solo la parte musical. Hemos cogido más, hemos cogido diferentes fragmentos. Este es uno, luego vamos a poner otros dos, tres fragmentos. Al final, para despedir el programa, sí que tenemos una pista larga de música. Pero bueno, me parecía bonito porque en esta pista, no sé si te acuerdas, en este momento les prohíben ver la televisión en el hospital. Y entonces Jack Nicholson, el protagonista, el partido de béisbol, lo retransmite, se lo inventa y todos empiezan a vivirlo, ¿no? Como oye, si fuera pues real. La película solo la he visto una vez. Habla directamente así. La película sí. Solo la he visto una vez. Sí. En el año, creo que 77, uh-huh. En Oviedo. Pues la vemos otra cuando vez. La estrenó, cuando la estrenaron, no sé, 77, 78. Creo que es del 78. Y no la he vuelto a ver nunca más. Bueno, pues eso está hecho. Tenemos que hacer una proyección en el museo contigo para ver la peli. Vale. Vale. Continuamos hablando si queréis. Me parece interesante lo que estabais comentando, Julio, pero a lo mejor estamos como generalizando mucho, porque bueno, yo conozco ya a Luis Carlos desde hace años y sé que, por supuesto, ese momento, ¿no?, del 19-20 y los poetas malditos, y, en fin, que es como su universo y él está muy metido ahí, pero yo no me atrevería a generalizar como que, ¿no?, que cualquier persona que tenga una enfermedad mental se agarra a eso. Yo creo que es un caso muy especial, ¿no? Y además con una cultura y unas lecturas que no todos tenemos. Efectivamente, el caso de Luis Carlos es especial, pero en la postura la asumen de manera bastante generalizada. Yo, al trabajar en Santa Isabel, pues tengo bastante contacto directo con los pacientes que hay allí, y hay muchos y cada vez hay más. Entonces, en general, sobre todo a partir de un determinado nivel intelectual o cultural y de edad, todos enfocan su vida de una manera muy fatalista, que creo que en principio no les beneficia para nada ver los vasos siempre vacíos, ¿no? Mejor eso también es parte de la enfermedad, ¿no? ¿O no? Mira, cuando entra la revolución industrial en España, es decir, los años 20 del siglo XIX, empieza a haber muertos por causa de tuberculosis, como es Pronceda, que es un genio de rimar, suicidio, como es Larra, el romanticismo que hablamos, ¿no?, que es fatal. Don Álvaro, la fuerza del sino, del destino. Entonces, no sé si es que son más débiles de cuerpo, si son más nerviosos, si llevan una vida chunga, bueno, ¿por qué? Les entran estas enfermedades mortales y letales. Larra se pegó un tiro, ¿no?, pero es Pronceda concretamente. Y Becker también vivió muy poco. Sí, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI y en una situación completamente diferente. En el XIX se empezó toda la industrialización, ¿eh? Sí, pero te vuelvo a decir, a nivel personal, la situación social es completamente diferente. En cualquier caso, sería lo de menos. La situación social vale para la sociedad, pero no a los individuos. Cuando te toca la estadística, te toca de forma entera. Entonces, yo lo que sí creo es que partís de una posición derrotista de vosotros mismos. O sea, no es un problema. Sois vosotros los que os hacéis daño con esa postura. Mira, se me fue a saltar cielo. Bueno, mientras voy, aprovecho y digo a los oyentes si alguien quiere llamar al programa y preguntar en directo o intervenir en este debate, lo puede hacer el 987-2930-31, y también nos podéis dejar un mail en radio@unileon.es. ¿Se te ha venido el santo o se te...? No se me ha venido. No se te ha venido. Pues entonces vamos a pasar. Aquí tengo otras cosas apuntadas que me comentaste el otro día que te interesaban también sacar un poco en la mesa. Un momento. Dime. Me acuerdo, iba a hablar de Nietzsche. Ajá. Que algunos lo han tratado de personaje muy singular y que incluso podía dar teorías para la extrema derecha. Pero eso no es así. Nietzsche, a esos tipos que vinieron, los nazis, estos los escupían la cara. Habla de Dionisíaco y Apolinio. El Apolo es el que usurpó todos los santuarios en Occidente hasta el año 2000 a.C. con la entrada de los aqueos en Grecia. Estaban los pelasgos, que eran poblaciones patriarcales. Y la diosa madre estaba en el Ónfalos, en el ombligo del mundo, que se llamaba Adelfos. Entonces Apolo arrasó con todo, se cargó como dios de la ciencia y dios de la poesía. Y algunos poetas ahora, como ven el bueno está mal, se lanzan hacia Apolo para que les dé cobijo. Pero los que están poseídos más por la verdad hablan de la musa, concretamente Talía, la musa de la poesía lírica. Las cinco musas son las patronas de las artes y de las letras. Entonces, lo de Nietzsche venía a cuento de que él habla de Dionisio y Apolo. Lo Apolo es light, es algo como light, como blando, como tal. Lo dionisíaco hace la vida como una fiesta permanente. O sea, mirarlo todo bien, mirarlo todo. Aquí hay que hacer trabajos, porque un día hablamos del trabajo y yo llegué a la teoría que no se debería trabajar tanto y que se debían fabricar menos cosas inútiles, ¿no? Entonces lo dionisíaco sería esto, exactamente, la vida como una fiesta, la vida para gozar, punto. El paraíso perdido. ¿Qué opinas? Sí, sí. Nos gusta esto de lo dionisíaco. Sí. Es un poco alcohólico, pero... Venga, vale, yo te iba a preguntar, me decías el otro día, ¿qué pasa con Freud y con Lacan? ¿Por qué solo ha primado el tema del pastillómetro, como tú lo llamas, con el tema de la salud mental? No sé si te criticarán, no se sabe por qué. En León no hay apenas existe el psicoanálisis. Por ejemplo, la gente que... Yo es que no por conozco fuera el tema. No lo sé, quitándolo en la medicina oficial. En la medicina oficial, es cuando pastilla, ingresas en un todo pastilla, centro... Y en los hospitales también. Pero creo que hay unos pocos que hacen psicoanálisis. Yo, el de Freud mismo, o el de Lacan, que es muy perfeccionado, ¿no? Pero es que igual es mucho más fácil de otro. Hombre, es mucho más fácil dar pastillas, supongo, que meterte en una dinámica de psicoanálisis a largo plazo, ¿no? No lo sé. Claro, claro. No sé qué opinas tú, Julio, que lo conoces. Yo nunca he hecho psicoanálisis, nunca he hecho psicoanálisis. Yo creo que el sistema farmacéutico es una industria, es un negocio y se mantiene como también puede, y eso es lo que comentaba un psiquiatra, comparando resultados y demás con la gente tratada, con los de prueba, con los, y a la conclusión que llegaba él era que realmente lo mejor de eso eran los congresos que les organizaban por el Nilo o para presentarle los medicamentos. Los productos, ¿no? Sí, pero bueno, que es como curioso que después ya de un siglo de psicoanálisis, que por lo menos no esté, ya no digo que, bueno, que tiene que haber pastillas, pues bien, no me meto en que sí o que no, pero que por lo menos no haya opción en la Seguridad Social, en un centro, a combinar ambos tratamientos, ¿no? A trabajar tanto desde la psicología como desde la psiquiatría de forma combinada, me parece que a estas alturas, no sé. Pero no es solamente con el tema de la salud mental, ¿no? Es en general todo el mundo, todo el sistema médico. Yo he estado hace poco en China y nos llevaron en una excursión de estas organizadas, creo que como obligación, a un centro de estos de salud, la medicina tradicional china y demás, donde a la gente les dieron un masaje en los pies y les miraban los ojos, todos debían, yo me salí, pero vamos, lo que vi, todos tenían problemas de hígado y de exceso de comida y tal, pero bueno, no había que ser chino para saberlo, aunque empieza a haber chinos gordos, pero el montaje que tenían ya allí para... Y luego les vendían los preparados de las hierbas y las pastillitas, vamos, estilo pastillitas, pero al parecer eran hierbas, cápsulas, vamos. Y lo que se veía es que están intentando actualizar la medicina tradicional china al negocio de la medicina... occidental. Claro. No cambiamos de tema, ¿eh? Celebramos estas reuniones, señor Cheswick, con fines terapéuticos. Bueno, pues le aseguro que no lo entiendo, señorita Ratchet, porque, no sé, el señor McMurphy dijo ayer algo sobre unos campeonatos mundiales, un partido de béisbol. Yo nunca he asistido a un partido de béisbol y creo que me gustaría ver uno. Y eso podría ser también una buena terapia, ¿no cree? Creí que ya se había liquidado ese asunto. Bueno, yo no opino así, porque ayer hablamos de un partido. Pero hoy se celebra otro partido, según creo, ¿no, Mac? Efectivamente, Cheswick, y queremos que se celebre otra votación. ¿Quedará satisfecho con otra votación, señor McMurphy? Sí, quedaré satisfecho. Pues procedamos a la votación. Todo el que esté a favor de cambiar el plan de actividades, que levante la mano. Bien, quiero ver esas manos. Vamos. ¿Es que no hay agallas en esta pandilla de locos? Muy bien. Eso es. Solo cuento 9 votos. Solo cuenta 9 votos. 9 votos. Un triunfo aplastante. Hay 18 pacientes en esta sala, señor McMurphy. Y se necesita mayoría para cambiar el sistema. De modo, caballeros, que pueden bajar la mano. Está diciéndome que cuenta con esos pobres desgraciados que ni siquiera saben de qué estamos hablando. Se acabó, Luis Carlos. ¿De qué estamos hablando? Sí, esto va mucho. Sí, si estamos aquí todos solos, lo hacemos. No, yo quería tocar el tema laboral. Es decir, de cómo la gente que pasa por la experiencia de la enfermedad mental afronta el tema laboral. Yo me ratifico, no encuentro ahora la palabra, en que realmente voy a usar una palabra no correcta, pero depende para qué se aplique, y es la locura. Yo creo que el loco es lo suficientemente inteligente como para buscar la manera de no trabajar. O sea, ninguno, si buscan la manera de poder ir tirando sin tener que trabajar. Esto como actividad, como lo que entendemos por trabajo, cuando realmente aporta otra serie de cosas que no es simplemente la remuneración económica. Pero el hecho, bueno, es que quizá la gente que pasa por el Hospital Santa Isabel, a la que mayor acceso tengo, es gente que está con un nivel de gravedad importante. Y entonces, bueno, eso supongo que condiciona su forma de pensar, ¿no? Y que a lo mejor no están nada motivados para trabajar, es evidente, y por supuesto que se buscarán las maneras de no hacerlo, ¿no? A lo mejor no tiene sentido para ellos el trabajo. Es que quitando 4 privilegiados, así como tú y poco más, el trabajo para la mayor parte de la gente es una maldición bíblica, ¿no? No, ahora es el habla del micro, Luis Carlos. Ahora es el sacrosanto trabajo. En la maldición bíblica decían que Dios expulsó del paraíso, que es una palabra semita, de la rama semita, que se dice así, paraíso, y expulsó del paraíso y les dijo ganar el pan con el sudor de tu frente. Yo creo que en el paraíso la humanidad, nuestros ancestros, vivieron desde hace 40.000 años, que existe el hombre de Cro-Magnon, vivieron en un paraíso. Durante miles y miles de años había muy poca evolución, se empleaba, como dice Jodorowsky, la psicomagia a la medicina y a todas estas cosas, la psicomagia, y no había guerras. era un sistema matriarcal, era un sistema parecido a la colmena, donde hay diferentes tipos de seres. Unos saben mucho de unas cosas y otros saben mucho de otras, y saben hacer bien unas y otras. No se puede decir que sean superiores ni nada. Pero que hay diferentes tipos humanos, lo tengo comprobado. 5 grupos, ¿eh? Habría uno que sería lo que llaman aquí el procurador del común, los comunes, que serían el 80-90% de la humanidad. Pero luego hay 4 o 5 minorías. Esto no lo explica muy bien Robert Reis en 7 días en Nueva Creta, que es una especie de utopía escrita hacia el pasado, donde se vuelve a vivir en la naturaleza y las mujeres toman el mando. Y los poetas marcan las reglas del juego. Bueno, tomar el mando, que supone solucionar los problemas. Sí, esto de estrés, de eso nada. Yo no sé si no nos escucha nadie, o es que están de acuerdo con lo que decimos, porque mira que no llamarnos. Llamadnos, por favor, 987-29-30-31, que así le damos un poco más de color a la conversación. No, tiene poca audiencia, ¿eh? Pero dice Belén que de colgados en internet los arrancan con mucha facilidad, mucha gente. Sí, sí, por internet nos escuchan. A mí me interesaba, Julio, porque aparte, bueno, que yo creo que ya es cuestión un poco de especular el porqué, si les apetece o no menos trabajar, que yo sinceramente viéndolo desde fuera me parece que con un montón de pastillas y con un montón de problemas, pues a lo mejor trabajar no es lo prioritario. Pero quitando eso, la gente que quiere trabajar realmente, el tema del estigma, ¿hay problemas? ¿Hay problemas a la hora de que una persona con enfermedad mental quiera acceder a un puesto de trabajo? Eso es casi lo más preocupante, ¿no? Sí, bueno, supongo que es la imagen que han dado ellos mismos. De centros exclusivos de enfermos mentales, solamente en la comunidad solamente existe este, es decir, los otros tienen en toda Castilla y León tienen gente de otro tipo de como ayuda y demás. Hay un amigo que tenía que dirigía un centro que es muy importante y demás, que ahora creo que tiene algún enfermo mental, a pesar de, bueno, dentro de la cantidad de ellos que tienen. Decía que es que el enfermo mental tenía dos velocidades, la lenta y la parada. Entonces, en una empresa, yo creo que es todo más complicado, ¿no? Por un lado, la ventaja que tienen, el enfermo mental va al médico, le dice que está mal y ya tiene la baja para el tiempo que él quiera mantenerlo. Es decir, el médico de cabecera, que es el que le está dando las bajas, no se va a meter, y el psiquiatra tampoco. Es decir, aquí en el mundo laboral, el enfermo mental siempre tiene la ventaja. No porque nadie se lo plantea. Y por eso, bueno, eso también es un hándicap a la hora de que ellos encuentren trabajo. No hay trabajo para nadie, pero desde luego, dentro de este mundo es muchísimo más difícil, cuando en realidad hay gente muy responsable y bueno, hay gente que la gravedad de su enfermedad le permite realizar una labor, siempre y cuando no sea una labor en una cadena de montaje, ni rutinaria, ni que tenga un nivel de participación, pero de esos trabajos hay menos. Luis Carlos, ¿qué opinas del tema? Que me hablabas tú el otro día del estigma, ¿no? Que sí, decir estar en Santa Isabel, echas las manos a la cabeza el que lo oye. No sabe lo que hay allí, ¿no? Allí te quitan el frío, te quitan el hambre, te pillan un enfermo mental por ahí, te quitan el miedo, que la locura básicamente es miedo. Con las pastillas te lo quitan algo o no, pero bueno, algo están haciendo, ¿no? Los medicamentos son muy caros, cada vez más sofisticados, y no sé si cada vez peores, pero los medicamentos son carísimos. Pero a mí me parece que tenéis una gran culpa de la situación en la que estáis. No, todos recetan pastillas. Sí, pero tenéis una gran culpa de la situación que vivís. Es decir, por en muchos en algún caso, vamos a dejarlo en alguno, sois los propios pacientes o los propios enfermos los que no queréis salir de esa situación. Yo no sé si no... Pues, hay gente que lo intenta y que sale. En economía se decía el círculo vicioso de la pobreza o de la miseria. Esto es el círculo vicioso de no sé qué, pero entras allí, ves el hospital, estás en el hospital en una temporada, te mandan para un piso, que los tiene Alfaén, que los tiene el hospital, estás dos o tres años, vuelves al hospital, te mandan para la planta de abajo, vuelves a otro piso y nada más. Y yo, pero en algún momento, en algún momento tú has querido dejar esa situación. Malos tiempos para la lírica. Yo quiero escribir algo, ya que dice, plantar un árbol, tener un hijo, ¿no? Yo por lo menos escribir algo, ¿no? De poesía, si es posible, o... Pero yo te conozco ese proyecto de hace un montón de años y... Ahí tengo las plumas, sí, ahí tengo las plumas, pero no me pide la inspiración. Se conoce que no es eso lo que me toca. Es que me está recordando mucho a la pista que vamos a poner ahora de la película. ¿Os acordáis del jefe indio que parecía que era sordomudo, que no hablaba? Y salta de la tapia, A ver qué ocurre. ¿Hacen el favor de tomarse esto? Este es sordomudo, no puede oírla. Tome. Cálmate, Cheswick, ¿quieres? Señor Cheswick, ¿quiere seguirme, por favor? Señor Cheswick. No, no puedo. ¡No! Pero Cheswick, vamos. ¡No! Todo irá bien. ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Déjenme en paz! ¡Mac! ¡Mac! ¡No, no me dejes! ¡No! ¡Cálmese! ¡No! ¡Mac! ¡Mac! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No quiero! ¡Ya no he hecho nada! ¡No! ¡No! Dama, ¿quieres un chicle? Gracias. Sabor a frutas. Vaya, menudo golfo estás tú hecho. ¿Puedes oírme también? Pues claro que sí. Me has dejado de una pieza, jefe. Y todos creen que eres sordo y mudo. Dios santo. Los has engañado, jefe. Los has engañado, los has engañado. Maldita sea. ¿Qué estamos haciendo aquí, jefe? ¿Eh? ¿Qué hacen dos tipos como nosotros en este puñetero lugar? Nos iremos de aquí. Lejos. A Canadá. ¿A Canadá? Estaremos allí antes de que estos malnacidos se den cuenta. Te lo dice Randall. Señor McMurphy, por favor, sígame. Tú y yo, jefe. Luis Carlos, ha estado panero hace poco por aquí, ¿no? No has dicho los... ¿Eh? Sí, ha estado hace dos. ¿Que te gusta a ti mucho Leopoldo María Panero? Vas a poner un poema de él o algo. Tenemos algo grabado porque estuvimos por ahí, estuvimos grabando su conferencia, pero bueno, es muy larga. Entonces lo que hemos hecho es una pista de 8 minutos que en el momento que tú decidas se pone. Es un montaje con alguna poesía y con alguna declaración. Que por cierto, me recuerda muchísimo a ti, ¿eh? Ya descansamos. Ahora, no ahora sé, cuando... Yo como no escucho, no he cogido los programas, no sé cómo es mi voz. Vaya. ¿Ponemos a Panero? ¿Quieres recitar un poema de él antes? ¿O no? No los he leído todavía. ¿Le ponemos y luego lo lees? Venga, pues vamos a poner un poco la pista de Panero, sí. No. La política es su sombra. Vuestro posicionamiento en la cuestión política. Tú has situado, Leopoldo, al frente de toda tu obra en Visor, ese poema significativo, Canto a los anarquistas caídos sobre la primavera del 39. Del 39. Que es el primer poema de tu obra. Ya. Y Canto a los anarquistas caídos sobre la primavera del 39 es un poema social, pero intencionadamente esteticista, por reacción contra la poesía social. Entonces yo, por lo que me querían matar era por rojo, por dinero de la CIA, y yo 20 años pendiente de la pena de muerte. 10 en el manicomio de Mondragón y 10 en el siniestro manicomio de Canarias. Y por eso no me dan alta, por temor que recupere la razón y les delate. Que es lo que he hecho sistemáticamente hasta en el viaje a Ecuador que hice. Hombre, como pensaba decir en un hipotético juicio, sí, obviamente, si lo intentaron con veneno y no resultó, testigo toda Canarias, obviamente tendrían que haberlo intentado de otra manera. Eso era empalado, canibalizado, etcétera, y nadie protesta como no sea la Unión Deportiva Canaria. Nadie se lo cree, no sé por qué, pero es verdad. Yo pienso que Leopoldo te ha contestado de una manera aparentemente indirecta, pero no muy realmente directa. En cuanto a mí voy a ver, pues una contestación, digamos, más en el lenguaje convencional. Me hablas de Blues Castellano. Blues Castellano no es, desde mi punto de vista, un libro con vocación de ser un libro de carácter social. Yo pienso que y mucho menos político, claro, la política y la como diría yo, la mecánica y la dialéctica relativa a los hechos sociales. Tienes más con Lenin Ferré, perdona que te interrumpa, que has hablado de mecánica y asocio libremente con Freud. Tienes más su mecánica como el amor su símbolo. La historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault es un estudio metódico de la psiquiatría como delirio. Estoy completamente de acuerdo. Y además, es que como los locos que creen que los locos no existen, se creen que estaban solos en una isla desierta y que podían cometer crímenes impunes. La ETA se esconde en Zulos y Pilo Franco, pero esos tíos a plena luz y sabiendo todo el planeta no me extraña que han acabado en la cárcel, o si no han acabado, van a acabar en la cárcel. La esquizofrenia es lo que llamamos el sueño diurno. Es que había una camarera en un bar al lado del manicomio Mondragón que era de la esta y se creía que estaba en una casa de muñecas y que era muñeca y que estaba en una casa de muñecas. Y no había visitado un era de la esta y no estaba loca porque si no se lo hubieran cargado, tío Pertur, que viene de perturbarlo. Y esta se creía que era muñeca y no había visitado un psiquiatra en la vida. Y luego el viejo les venía a traer las cervezas, sería rey marciano y que las cervezas eran su pueblo. Y no había visitado un psiquiatra en la vida, ni siquiera tomaba calmante. Ah, y una tesis, hermano, y que me mandaron, se creía no la gran posición de Apocalipsis, hubiera sido normal dado su sexo, sino el anticristo. Y que me dejaba las puertas con un imán. Y era tesis, hermano, y que me mandaron. La esquizofrenia lo veíamos el sueño diurno y la paranoia es de verdad, más o menos. Pero Leopoldo, es la tesis de él, de Buñuel, que la paranoia es de verdad. Pero Leopoldo, ¿tú crees que hace siempre el mismo libro o buscas...? No, yo tengo un libro nuevo de San Acanto Frío, lo voy a publicar con Carmen Naval, y en julio espero que me dejen ir a Madrid a la Feria del Libro para dar una... para sobrevivir. Gente que salgo a vivir realizando de gen generación. Tratado de sobrevivir a uso de las jóvenes generaciones de Raúl Blas. Muerto amor al lado mío, ya se parecía a las hojas en que nace. Cerca de mí la música se mece tal como el viento que a las olas hace, parecido a la música en que nace. Eres rey tu nombre dulce, kamikaze, disculpa la locura en que se nace. Fría la mano escribe como el viento en las páginas de hace. Lento humo de cucarachas y el orgullo muere. Tú toque el fin de suave, que me hacía mal alma. Tu orgullo mía en la noche, que me hacía mal alma. Padre, porque entre el polvo de la cuchara lea mi destino. La cuchara para picarse hoy. No sé de qué hay que hablar. Como decía Arto, tú me exigías se te incorporaré. Toda la escritura es una porquería. Y es porque no dice la verdad. Y la verdad es lo que llamaba Lacan el significante, que es la desnudez del primitivo y punto. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Fritz Schenker. ¿Puedo recitar el verso mío? Sí. Yo soy un hombre, se llama Requiem, yo soy un hombre muerto al que llaman Pertu. En la cena de los hombres, quién sabe si mi nombre algún será. Ceniza en la mesa o estímulo del vino. Como una mujer al fondo del recuerdo, yo soy un hombre muerto al que llaman Pertu. Está bien, está bien. Yo creo que... ¿Qué te ha parecido, Luis Carlos? Yo creo que está bastante bien, pero estoy muy dormido hoy, ¿eh? Bueno, ha estado muy bien la tertulia, estás muy dormido ahora, pero... Pero yo creo que he estado bastante bien, sí. Hablando de Kierkegaard, de Unamuno y algunos más por ahí. Uh-huh. Yo como no escuché luego los programas, pues no puedo decir nada. Habla al micrófono, estamos todavía en el programa, nos faltan 10 minutos para acabar. ¿Ya guardo las poesías? ¿Ya has guardado las poesías? O sea que no vamos a leer ya poesías de Panero. Bueno, ya le hemos oído. ¿No te ha recordado un poco a Luis Carlos? Sí, y luego físicamente también. También, es decir, sí. Que estoy viviendo, ¿eh? De todas formas, tú eres bastante más joven. Unos 10 años. Unos ¿Eres 10 años más joven que él? Estás muy cascado, ¿eh? Estás muy cascado. Ya lo sé. Sin embargo, otra chica me dijo, no los aparentas. 55, no los aparentas. No, pues, y también digo las cosas que dicen, ¿no? Porque un poco volviendo al principio del programa, lo que dices tú de esa referencia sí. Siempre a hablaba de Mallarmé, ha hablado de Rimbaud, ha hablado. ¿Cómo? Mallarmé no se puede decir que es un representante efectivo de esa época de malditismo. Mallarmé era la clase aristocrática. Escribió 10 o 12 poemas en su vida y se pasó toda la vida retocándolos. Cuando se dice que la poesía buena es inspiración. Y sale y así lo dejas. Ni la corrijas ni nada. Como que fuera la música celestial, ¿sabes? Da una especie de horror y exaltación. Esas dos palabras juntas, horror y exaltación. Como que fuera el sonido de los dioses, ¿no? Uh-huh. La poesía, sí. Sí, sí. De todas formas, el programa este siempre estáis centrados en el tema poético. No, hemos hecho programas el año pasado. Méndez leía casi siempre. Sí. Desde casa. Siempre había una sección de poesía que la llevaba Méndez, sí. Pero el resto de temas de la tertulia, los que decidiera un poco Luis Carlos, pero hemos hablado de la revolución hippie, de ¿no? ¿Cómo, qué hemos hecho Luis Carlos? Guevara, el mayo francés, la plaza de las tres culturas de México. Sí. Y esto que creo que salió mal, que hablamos de drogas, el primer programa. Hablamos de drogas, una no carta recuerdo. De Antonín Artaud. Ah, sí, sí, sí. De ello Fernández, una carta de Antonín Artaud, y que decía que el legislador no sé qué... Sí. Usted no sabe lo que es estar sin opio, no voluptuoso, que él decía. Ha habido para todo, ha estado variadito. Aquel año 89, 90, 80, oh, 109, 110, no, no lo decimos, 108, 109, hicimos unos programas estupendos. 108, algunos 2008, mal, algunos quedaron mal, pero básicamente hicimos programas estupendos. Os recordamos a todos que están todos colgados en el blog del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC, www.deacmusac.es. Vais a la sección radio y ahí están colgados todos los programas de estos, yo creo que ya tres, este va a ser el cuarto año de radio universitaria, los nuestros y los de nuestros compañeros del departamento, por supuesto. Pues a mí el otro día me pusieron Radio MUSAC y salía otra gente. Ah, sí. Otra es que hay más programas. Anterior a nosotros que hacían promociones del MUSAC, básicamente. Sí, en el 2006 empezamos la radio y bueno, se hacían otro tipo de programas. Entonces no hay que poner radio, hay que poner MUSAC guión abierto, ¿no? No Radio MUSAC. Hay que ir a deacmusac.es y dentro de ese blog, de esa página, vas a la radio y ahí están todos los programas. Lo que pasa que... Claro, como depende de, por ejemplo, el jueves que viene Nadia con compañeros, pues entonces vas a encontrar programas que no son los tuyos, porque hay también de otras personas, ¿vale? Pero ahí están todos de alguna manera archivados, entonces es el lugar donde poder encontrar todos, y además vienen con los nombres, o sea que tú vas a Luis Carlos, o sea, vas viendo quién está en los programas, entonces los que estás tú son los tuyos, tú ya tendrás hecho por lo menos una docena de programas. Yo aquel año vine todos. El año pasado vine un día contigo y otro día no sé de qué manera. Hicimos dos programas. Y este año es el único que hemos hecho. No sé si podremos hacer otro, ¿no? Sí, ya estamos despidiendo el programa. Pues avanzaros que los dos próximos jueves vendrá la compañera Nadia con otras personas. Y nosotros volvemos el jueves 2 de junio, creo que habíamos quedado. En principio, Luis Carlos, el tema propuesto por ti era el arte. El arte de la segunda mitad del siglo XX. Y hablar con alguna galerista de Madrid, que conoce más el tema. Y bueno, yo quiero decir, yo haré la pregunta que hace el hombre de la calle. Que yo no sé si soy de la calle, pero haré la pregunta que dicen, no ¿es el arte del siglo XX? ¿Una tomadura de pelo? La segunda mitad del siglo XX es una tomadura de pelo, ¿o es una contestación nihilista como la que hizo Duchamp contra la guerra, contra la Primera Guerra Mundial? Ahí empieza el problema, ¿no? El artista que hace ante la guerra. Picasso pintó el Guernica, pero Duchamp hizo eso, cogió el urinario, lo vendió, ¿no? Y se marchó para Cataluña a jugar al ajedrez. ¿Y si estás curado ya para entonces, ya no tienes problema? No, yo sigo yendo por aquí. ¿Para cuándo? ¿Para el año que viene? Para el siguiente programa. Para el 2 de junio. Si curado está ya hace años. Es lo que nos ha dicho antes de entrar en el programa. Dice, yo ya estuve mal hace años. Ahora que estoy bien, ¿qué pasa? Pasa que no existe mi madre. Eso es lo que me ha pasado. Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí, por este programa que yo creo que ha sido... Ha sido estupendo, Luis Carlos. Ha habido una tertulia ahí muy bien llevada. Y gracias, bueno, gracias a ti por invitarme. Y nos despedimos hasta el 2 de junio. Os invitamos a todos los que estéis escuchándonos a contestar a esta pregunta que os deja Luis Carlos. De, ¿cómo era? El arte contemporáneo es una tomadura de pelo. ¿El arte contemporáneo es una tomadura de pelo? Esa es la pregunta que os deja Luis Carlos para todos los que queráis contestarnos. Podéis hacerlo por mail al Departamento de Educación, que es deac@musac.es. Nos vamos con la última pista de la película, que ya es el momento final cuando le han vaciado, le han lobotomizado y entonces el compañero, el indio, pues se lo carga y se va del hospital. Es un momento así como triste, pero bueno, a la vez también liberador, ¿no? ¿Os acordáis que levanta una fuente, el indio, que es súper grande además, súper fuerte, levanta una fuente del hospital y con esa fuente rompe una ventana y sale y huye un poco lo que le había prometido a Mac, ¿no?, al protagonista, irse a California. No, ¿a California? O no, bueno, no me acuerdo. A Canadá, creo que era Canadá. Vale. Gracias a todos y hasta la próxima. Mac. Decían que te habías escapado. Yo sabía que no te marcharías sin mí. Te estaba esperando. Ahora podemos irnos, Mac. Es un oso. Yo no me marcho sin ti, Mac. No podría dejarte en este estado. Tú vendrás conmigo. De acuerdo.